Hola mamá, te quiero desear un feliz Día de la Madre. Yo sé que yo fui muy desagradecida contigo, pero este día te quiero agradecer por tu amor y tu apoyo. De Briana, para mi mamá más hermosa del mundo.